Estás escuchando FM Tiempo 98.5. Rebelde he sido yo, rebelde ha sido tú, y así juntitos debemos estar, somos y fuésemos dos hermanitos. Yo tengo una hermanita que baila rock and roll. Yo tengo una hermanita que baila rock and roll. Cuando vamos a la fiesta, ella causa admiración. Parece licuadora, como se contonea, y todo eso es por el rock. Rebelde he sido yo, rebelde ha sido tú, y así juntitos debemos estar, como si fuésemos dos hermanitos. Yo tengo una hermanita que baila rock and roll. Yo tengo una hermanita que baila rock and roll. Sumate a la mejor estación, FM Tiempo, a pleno. www.fmtiempo.net. Vida de mi vida, y lo quiero cantar acá, cerquita del piano. Venga. Voy acá. Una vuelta más. Escuché la letra de este tema. Así nació mi princesa, a piano y voz. Te quiero con el alma, como nadie te ha querido. Te quiero cada vez que me hablas. Te quiero como alteras mis sentidos y me invitas de la mano a tu rincón. Te quiero como nunca me ha querido mi razón. Te quiero porque quiero ser castillo de tu arena. Te quiero porque ya no existen amores que valen la pena. Vida de mi vida, gota de agua tibia, que derrita el hielo en una noche fría. Tú eres la constancia de mi inspiración. Vida de mi vida, siembra tu semilla, tu canción es mía. Tú eres la armonía, tú eres el acorde de mi corazón. Te quiero porque siempre imaginé que te amaría. Te quiero en tu mejor momento. Te quiero en las historias de vida. Y te quiero porque quiero ser mejor. Te quiero con paciencia cuando hacemos el amor. Te quiero porque quiero ser castillo de tu arena. Te quiero porque ya no existen amores que valen la pena. Vida de mi vida, gota de agua tibia, que derrita el hielo en una noche fría. Tú eres la constancia de mi inspiración. Vida de mi vida, siembra tu semilla, tu canción es mía. Tú eres la armonía, tú eres el acorde de mi corazón. Vida de mi vida. Muchas gracias. Tema nuevo, gracias. Cerrando la Estás escuchando FM Tiempo 98.5. Quisiera que volvieras muy pronto, mi amor, y que